amo del África lejana. Cañorada, de río caudaloso el cielo azul, allí y el negro mira la hembra blanca, Chango quita toda la confianza. Lava Chango y lleva ya. Ochun, ochun, y pa, y pa. O bata lava Chango y lleva ya. Abu.